Lucas deja las películas por el salvaje oeste. Actor de Hollywood se va al salvaje oeste. Quiero ser un tanto solitario, Lucas. Eres una hermosa flor del desierto. Eres tan bonita, tan bonita. Tan tímida y tan seductora e ingenua. Vamos, chiquillo. ¿En verdad crees que soy tan tímida? Sí, soy una chica calmada, pero tú me gustas mucho. Si una chica es demasiado callada, no tiene amigos. Mi novio es peluquero especialista en cabelleras. Quita pelo. Puede regresar aquí en cualquier momento. ¡Oh, cielos! ¡Ha regresado! ¿Quién le debe un niño? ¡No! ¡Silú! ¡Nadie! Bueno, a ti también. algún médico entre el público. Amigas.